Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Al detalle, vale, vale, no dejes que la bomba estalle. Dinero que es el todo y todo es. Religiones obsoletas, faltas de fe. Nuestra madre se consume en el ocaso. Y nadie puede pararlo. Y nadie quiere aceptarlo. Dinero que es el todo y todo es. Religiones obsoletas, faltas de fe. Nuestra madre se consume en el ocaso. Y nadie puede pararlo. Y nadie quiere aceptarlo. Quiero morir yo. Canario soy, yo orgulloso estoy. Un sentimiento tan profundo que llegó hasta mí en el día de hoy. Generosidad, respeto a todo doy. Es la razón de nuestro pueblo. Por eso no me voy, me mantengo. Aferro lo que tengo. Sencillamente amo esta tierra que es mi centro de plenitud. En mi existencia, la sangre de mi gente se eleva a mi conciencia, trazando trazos que no llego a comprender. Demasiada energía, hay que tener la mente fría. En mi actitud, mi pueblo no puede dejar de crecer. Tiene que escuchar ya la hora que todo llega. Jamás olvide nunca el color de mi bandera. Amarillo, azul y blanco, con siete estrellas verdes. Senta luz, te absorbe, no tienes, comprendes. El controlador de este sí, de este no. Se suma a la lista negra de los que no quiero ver yo. Jamás compruebes como alguien te traiciona y comprendes. Que suelen ser así los que te envuelven. Repartes el bien por donde quiera que vas. Y cuando no puedes más, lo saca cuero, te la meten resiga. Cuando lava el cuello de estos es un misera. Salma compuesta por puro hueso y pellejo. Hay que tener fe en la palabra si no eres un puto pendejo. Acabaré, acabaré. Quiero morir yo, quiero morir yo, quiero morir yo. Acabaré, acabaré. Quiero morir yo, quiero morir yo, quiero morir yo. Acabaré, acabaré. Quiero morir yo, quiero morir yo, quiero morir yo. Acabaré, acabaré. Quiero morir yo, quiero morir yo, quiero morir yo. Yo quiero morir yo. Buenas tardes. Bueno, estamos haciendo aquí una prueba de sonido porque está haciendo con medio cosillas raras aquí la consola. Bueno, ya estamos aquí en vivo en el programa Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles. Y el programa de hoy es el número 48, que en realidad es la transmisión número 49, porque comenzamos con el programa cero. Y contando desde cero hasta hoy, van 49 transmisiones, 48 en vivo, solamente una grabada. Y bueno, está usted escuchando 99.1 Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas para el mundo. Estamos aquí en vivo, tuvimos una primera llamada. El día de hoy esperamos que llegue la banda de Paliacate para ver si bueno, sí, están avisando que vienen en camino para platicar un poco qué onda con la escena musical, qué onda con la escena de los espacios digamos autogestivos culturales, que están muy enfocados a la cosa del rock o de la música en general, ¿no? Y también a promover un poco la programación de cine documental independiente que llega acá por el pueblo. Comenzamos la transmisión también con una pieza que se llama Quiero Morir Yo, se llama Bacaguare. La pieza se llama Bacaguare. Que traducido quiere decir Quiero Morir Yo. Pusimos un poco aquí el fondo de Camila, poco que la semana pasada dio a estrenar su nuevo disco, Mala Madre, pero se oye medio gachito, creo que se oye medio gacho, no sé, pero bueno, como está de fondo, pues no es tan dramático el asunto, pero últimamente como que la consola algo le pasa, ahí suena un poquito mejor. Les vamos a poner a continuación, como decidimos ya no comenzar los programas con el reconocimiento al muerto de la semana, valga la ironía, vamos a cambiar totalmente de género, porque nos vamos a ir con una pieza de un personaje del jazz que falleció justamente antier, si no mal recuerdo, Ornette Coleman. Disculpen, Ornette Coleman, que murió justamente esta semana. Ornette Coleman, bueno, pues fue, digamos, uno de los saxofonistas más reconocidos en los últimos años en el mundo del jazz. Y bueno, algunos le llamaban el libertador del jazz, ¿no? Vamos a escuchar una pieza musical de él y regresamos en unos momentos más. Aquí en vivo, yo soy 97 Soles y esto es la 99.1 Frecuencia Libre. Este es su programa Sinestesia Radio. Comenzamos o continuamos. No se deja este equipo. Estamos aquí un poco malabareando todos los días porque pues tenemos un sistema operativo nuevo y algunos cables que andan, para variar, chafeando. Pero bueno, les vamos a poner, vamos a intentar que suene. Y bueno, en unos momentos más. Bueno, les damos ya, los dejamos, ahora sí. Yo regreso en un momento más. Bueno. Pues eso fue lo que escuchamos. Fue a Ornette Coleman, recién fallecido, con sus 85 años a cuestas y sus muchos discos. Uno de los discos con el que abre en la escena del jazz es con Esta es nuestra música, ¿no? El título era ya sugestivo. Ya está aquí el Chuy del Paliacate. Vamos a darle la bienvenida a Chuy. Pues agárrate el micrófono y ya éntrale de una vez, Truz. Tal, pues buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Estamos calentando. A ver. No, ya. Bueno, sí, el nombre de del disco era muy sugestivo porque era Esta es nuestra música, ¿no? Así como, es lo que hay. Así que ustedes dicen si se montan en el viaje, y pues sí, la banda se montó casi más de 40 años. Un rato, escuchando, ¿no?, al Ornette. Pues sí, ustedes dirán que además de que invitamos al Chuy, no solamente por ser uno de nuestros radioescuchas más consistentes, es más consistente que los que hacemos el programa. A veces. Él estaba seguido esperando el programa que nosotros. Bueno, lo invitamos porque pues queríamos platicar un poco. Hemos venido trayendo esta dinámica de la escena musical, la escena del rock. Abrimos con la escena del rock. ¿Hay escena o no hay escena? ¿Y pues, quién se escena o cómo se escena eso? Pues yo creo que aquí en San Cristóbal, o sea, sí hay rock, pero digamos que no es uno de los fuertes que estén que estén permanentes en el pueblo, ¿no? O sea, hay iniciativas de rock, sobre todo, por ejemplo, están los grupos como Lumaltoc, Vallegel, o sea, que es rock que están de comunidades alrededor de San Cristóbal. Pero en San Cristóbal, grupos de rock no hay muchos, ¿no? O sea, hay muy pocos. O sea, de hecho, por ejemplo, hay como 4 o 5 grupos de chavos entre 20 y 22 años que apenas empiezan la banda. La van llevando, o sea, van viendo cómo está el rollo, pero digamos que cuesta, ¿no? Porque no hay muchos foros donde se les dé chance. De hecho, estos grupos que te comento, como son los Warriors, los Features y estos grupitos, no tienen un foro donde presentarse. O sea, nosotros somos el único que les ha abierto las puertas y pues de hecho ha sido la primera vez que tocan delante de gente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que hay una retroalimentación directa. O sea, porque obviamente invitan a sus papás, a sus hermanos y todo el rollo. Y es como una tardeada, ¿no? Es como una tardeada. Pero, o sea, la verdad lo hacen muy bien. Tocan muy bien los chavos, ¿no? Obviamente empiezan con covers y luego empiezan a sacar sus propias rolas. Pero lo interesante de esto es que haya un lugar donde ellos puedan, pues ahora sí, por dónde le dan, ¿no? Porque sí les gusta tocar, les gusta el rock, pero también están descubriendo apenas como que su propia esencia, ¿no? Como musical, como grupo. Entonces, el Chuy se me adelantó porque yo en realidad le iba a exponer los temas. Ah, y ya se fue en corto, así dijo, no, bien. ya. No, está bien. Yo nomás decía, o sea, iba como a ponerte en antecedentes para poner el orden. Pero no, está chido. Me late el desorden, así. Sí. Sí, bueno, lo de la escena, lo de mantener espacios independientes, alternativos o autogestivos, ¿no? Que permiten a los grupos, hablábamos de, por ejemplo, las discográficas independientes, ¿no? Que dices, pues no necesariamente por ser independiente te traes una propuesta diferente a la del mercado, en realidad eres independiente porque antes de llegar a una gran firma, sí, no necesitas calentar motores y los de la gran firma tienen que ver primero si vas a dejarles mucho dinero o en él, ¿no? Entonces, y no necesariamente en eso. Y lo otro que también veníamos platicando, porque bueno, está también el tema en el DF de la posibilidad de cerrar el Foro Alicia, ¿no? Uh-huh. Es esta onda de los espacios dedicados, ¿no?, a propuestas independientes musicales, a propuestas independientes de cine documental, porque una de las cosas de los foros, de este tipo de foros como el Paliacate, como otros, es que no solamente albergan música, ¿no? O sea, albergan otras expresiones culturales que enriquecen la diversidad de experiencias en la cultura, ¿no? Y bueno, por ahí iban los temas, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos. Vamos a poner un poquito de música entre tanto y tanto. Ahora sí no hicimos un eje temático musical. Sino, va a ser chile, mole y pozole. Va a ser un poco de todo, ¿no? O sea, O sea, ya ves que luego preparo el programa y luego no, luego no. Y ahorita vengo corriendo porque fui a dejar unas cosas que no tenía contemplado hacer. Entonces ya no me dio tiempo de levantarme como todos los sábados tranquilamente, organizar los archivos. Que ya los tienes más o menos. Pero bueno, pues vamos a escuchar una pieza musical después de platicar con el Chuy sobre esta onda de cuál es la relación que tiene un espacio cultural como el Paliacate con la gente que de la música, la gente del cine. O sea, ¿cómo es que le entran a esta onda de hacer un pinche espacio cultural que no les deja varo? Ya. Bueno, ese es un rollo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, nosotros cuando empezamos el espacio, o sea, uno de los, digamos, de los pilares que sustenta el espacio es precisamente que creemos de que este tipo de lugares son una necesidad, ¿no? En cualquier entorno, en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque pues no se rige por las mismas normas, o sea, que cualquier lugar, digamos, como un teatro, de gobierno, unas cosas de este tipo, ¿no? O una sala de conciertos donde vas, contratas el lugar, lo rentas para hacer un evento, ¿no? Acá lo que hacemos nosotros, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando llega alguien, por ejemplo, un músico, nosotros le explicamos que en el Paliacate no contratamos a la gente, ¿no? O sea, tratamos de colaborar con ellos. O sea, la idea es que entre ambas partes podamos hacer algo, ¿no? Ya sea para mostrar una nueva iniciativa musical, como el caso de chavos que dicen, no, es la primera vez que toco, o como grupos o bandas que ya llevan años tocando. El espacio es eso, no es como una infraestructura, ¿no?, que está para que se use. O sea, digamos, si el Paliacate, ojalá pudiera ser la calle, ¿no? Pero en realidad no sucede así. Entonces lo que intentamos nosotros es gestionar el espacio como si fuera un foro público, ¿no? Obviamente tenemos que tener cierto tipo de logística para poderlo mantener y poderlo gestionar. Pero en realidad, por ejemplo, el Paliacate, lo único que rige la dinámica del espacio es la agenda. Porque la agenda es lo que la gente va llegando, propone teatro, propone cine, propone música, propone otras actividades. Y la agenda va marcando el ritmo, ¿no? Normalmente va llena como un mes adelante. Entonces, la idea es ir facilitando la dinámica de la agenda conforme a las actividades y también tratar de hacer convocatoria por los medios que tenemos, ¿no? Entonces, la idea sí es. O sea, la idea del Paliacate también es que gente que venga de otros lados o incluso aquí mismo, o sea, es necesario que haya muchos espacios así, ¿no? Porque es albergar diversidad sin cierto tipo de normas que rigen a veces el rollo de la música, el rollo del teatro, el rollo del cine, ¿no? Tú que has estado muy, digamos, sobre todo en esta dinámica de recibir bandas que van y proponen una propuesta musical, ya habías empezado a hablar de la escena del rock, pero a mí me da la sensación, y lo platicaba también con otra banda de músicos ayer, pues de que no hay una escena más que de jazz, ¿no? O sea, como que aquí se acentuó el jazz, echó buena raíz, porque hay bastantes buenos músicos de jazz, ¿no? Y pasan muy buenos músicos de jazz por acá, o se mudan algunos buenos músicos. Hay muchos que no me gustan, pero son gustos personales, ¿no? Claro, sí, sí, es una onda personal, ¿no? Y hay muchos que dices, pues sí, ¿no? Pero tan. Pero de los otros, o sea, de pronto en la escena empieza a haber como muchos son jarocho y así. Sí, como que viene. Pero tú cómo la miras a veces, ¿no? Tú cómo la miras ya con el tiempo que tienen con el Paliacate, esta escena musical, cómo se manifiesta, cómo son estos pequeños guetos o grupitos, ¿no? Porque también son bandita. O sea, yo creo que, por ejemplo, de la gente que viene viajando y que se asienta aquí, digamos, temporalmente, se dan estas rachitas, ¿no? Que de repente, música gypsy, ¿no? O Balkan, llegan así un chorro de grupos y sí, pasan 4 o 5 meses donde todos los fines de semana hay en varios lugares música Balkan, ¿no? Igual pasa con el Son Jarocho a veces, y así, ¿no? Va rotando. Pero, o sea, es bien interesante porque también dentro del mismo, o sea, aquí en San Cristóbal, hay grupos locales, ¿no? O sea, que no se manifiestan, digamos, en los lugares donde se presenta música. O sea, son como bandas casi, casi que de garage. Y están buscando espacios, ¿no? Y de repente, te digo, te los topas y te das cuenta que a lo mejor hay unos que llevan 3 años tocando, ¿no? Y tocan muy bien y de repente es así, ¿y dónde tocan ustedes? No, pues no tocamos en ningún lado, ¿no? ¿Por qué? No, pues pues hemos ido a un par de lugares y pues no nos dieron chance. Y entonces empiezas a ver que sí hay como una... O sea, sí hay grupos, o sea, por ejemplo, en este caso estamos hablando de grupos de rock, ¿no? O de blues. Que, o sea, los hay, pero no se manifiestan en un entorno, digamos, de la noche de música, ¿no? Donde sales a cotorrear. Que no es un rollo así como que más de nos gusta la música y tocamos en la cochera de mi casa, ¿no? Muy, muy como acá, ¿no? Sí. Muy, muy como encerraditos, ándale, como en sí, su onda y los de afuera, ¿qué pedo? Ándale. O sea, es como cuando sale uno a grabar video, o sea, yo justo, déjame saltar. Ayer platicábamos, no, es que aquí estábamos platicando esta onda de qué difícil es grabar aquí video, a diferencia de ciudades grandes. Donde la gente, pues, sí ve la cámara y, pues, sí, como que dice, ay, güey, ¿no? Pero, pues, ya después ve un poco la acción y dice, ah, hasta se apunta y es partícipe y juega y... Se mete. Y se mete, ¿no? Y aquí, pues, la banda se hace un lado. Se escama, ¿no? Se esconde, se tapa, se echa a correr. Yeah. Que es como esta dinámica todavía que creo que no ha soltado San Cristóbal de abrirse, ¿no? Sí, de terminar, o sea, de abrirse. Hay como un medio limbo, digamos, entre la dinámica de los lugares y pues, la juventud local, ¿no? O sea, porque si te fijas, varios de los espacios son visitados, o sea, en su mayoría por gente que no nacimos aquí, ¿no? O que no o muchos que no viven aquí. Entonces el rollo es, hay unos lugares donde sí empieza a asistir, por ejemplo, chavos y chavas que son de San Cristóbal, y empiezan también a ver que pues sí hay lugares, ¿no? Donde se pueden mostrar sus propuestas. Pero todavía falta como romper un poco el pues ahora sí que el... Pues es un paradigma, ¿no? Uh-huh. De decir, no hay tos, o sea, sí se puede, ¿no? Sí, estos güeros mugrosos no muerden, ¿no? Sí, ¿no? No tienes que ser un güero mugroso para cotorrear buena onda. Sí, o sea, pues es un proceso. Y tampoco son mala onda, ¿no? No es un asunto de que seas güero mugroso o moreno mugroso o de corbata, ¿no? Pero yo veo que sí, cada vez hay más chavos, ¿no? Hay una generación ya que sí está como acudiendo a casi todos los espacios, sí, ¿no? De todo tipo. Sí, eso se está. En esa búsqueda de opciones culturales que no había, ¿no? Digo, yo me acuerdo aquí cuando llegué había 2 bares, ¿no? Y el primer año era pura pinche trova. Ya. Es que te digo, yo y no reggae. Sé, hay una dinámica bien loca, por ejemplo, cuando... ¿Será para fumar marihuana? Sí. O para echar... O estar, la borrachera, ajá, ¿no? La borrachera o echar caldo. Sí. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué había un boom ahí como de onda de galerías, ¿no? Había un chorro. Y cuando yo llegué había como unas 10, 12. Pasaron un año y medio y no había ninguna. Entonces es así como que, o sea, la verdad las propuestas eran muy buenas, ¿no? Porque había tanto de cuestiones plásticas como de fotografía y cosas también donde había talleres. Y de repente, pues obviamente no, o sea, hay que entender también que, por ejemplo, este tipo de iniciativas a veces pues la banda cree que es fácil, ¿no? Gestionarlas, ¿no? O sea, porque dices, no, pues agarro un changarrito, un local, me monto mi espacio y pues ahí va saliendo la renta. No, o sea... Es complicado, ¿no? O sea, la cultura pues prácticamente no se puede ver como un negocio en un sentido de gestión. O sea, se puede ver como un negocio en un sentido de mercado, ¿no? De comprar o vender cultura, ¿no? Como una mercancía. Pero en el caso de que considerarla como un elemento vivo, o sea, de decir, la cultura está aquí y pues el chiste es la cultura teje a la sociedad, ¿no? En un sentido musical, en un sentido de cine, en un sentido de cualquier expresión, ¿no? Entonces, en ese rollo, la forma de gestionarlo pues, no puede ser concebida tanto como un negocio, ¿no? O sea, no, como que no van de la mano porque no se puede. O sea, si hubiera varo, ¿no? O sea, ahora sí que si hubiera... No, que se bajen recursos y en chinga y todo. Porque también ya ahí entra la manera de cada quien de pensar, ¿no? Ajá, nosotros sí. Decimos, no, pues nosotros hay una posición, ¿no? También. Tratamos de ser autónomos en el sentido de nuestra gestión. Que sí vendemos comida y vendemos alimentos y bebidas. Pues sí, pues, tenemos que mantener el lugar, ¿no? Entonces, de repente la onda es, o sea, los eventos los manejamos gratuitamente, ¿no? Porque consideramos que la cultura debe ser un derecho, que no estamos desvalorándola, ¿no? Porque también, obviamente, tratamos de que la gente aporte una parte que es un bien intangible. Tú vas a escuchar música, a lo mejor no te la llevas, pero te la estás pasando bien, estás escuchando un buen grupo. O sea, la idea es que la gente diga, bueno, va, ¿no? O sea, no me compro una chela o una torta, ¿no? También le coopero al músico. Y nosotros también absorbemos otra parte, ¿no? Pero el rollo es cómo se construye eso, porque ya cuando la gente, los músicos también, la gente que va a mostrar su trabajo lo entiende, ¿no? Porque le gusta también la onda de que no sea una contratación, sino es un rollo de, sabe que el espacio ahí está, que si quieres grabar ahí algo, que si quieres usar el espacio para ensayarlo, para eso es. O sea, es un lugar que ya está. Pero el rollo también viene, te digo, la onda del, de la paga, es cuando ya empezamos a buscar dinámicas distintas, ¿no? Sí, porque ese es uno de los grandes, digamos... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es la gestión cultural y el quehacer cultural como tal, que algunos te dirían, sí, sí, es un gran negocio, ¿no? Sí, claro. Gael García, por ejemplo, bueno. ¿No? Te dirían, pues sí, hacer cine es un pinche negociazo. No, claro, claro. Y tener ambulante, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de recursos. Claro. O sea, la cosa es cómo defines hacerte de sociedades para acceder a esos recursos, ¿no? Uno por un lado. Y por otro lado está la otra parte que tú mencionas, esta del contrato. Por ejemplo, en el caso de los músicos, que es lo más común, ¿no? Donde hay esta idea de que un músico se puede conformar con unas chelas, ¿no? Digo, pues te voy a pagar con las chelas y vas a venir a tocar, carnal. Ya, ¿qué más pago quieres? ¿No? Que es un trato bastante indigno, ¿no? Porque ni siquiera hay un acuerdo previo. O sea, hay una relación comercial totalmente. Claro, claro. Digo, a mí me ha tocado ver en muchos foros esta relación comercial de yo tengo mi bar, tú vienes a tocar. Yo que pongo el bar, te estoy haciendo el favor a ti, músico, ya. De que me amenices la estancia de mis parroquianos, ¿no? Sí, sí. Y no como un esfuerzo conjunto de, a ver, ¿cómo hacemos? O sea, tú me ayudas a llenar el local. Como sí. Músico, y yo facilito el local y las condiciones para que tú puedas tocar, y ambos tenemos que salir retribuidos de ese esfuerzo, ¿no? Sí, o sea, es como la manera de concebir la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, acá lo vemos nosotros un poco al revés, ¿no? O sea, el espacio sin las propuestas de la gente, de todo música y todo el rollo, pues no es nada, ¿no? O sea, eso es lo que hace que el espacio sea variado. Que no, o sea, que haya obviamente, digamos, una consecuencia, digamos, en el tiempo de ir replicando eventos, de que la gente va a proponer, ¿no? Porque sabe más o menos cómo está el rollo, ¿no? Y obviamente nosotros hablamos con los músicos y les decimos, oye, nosotros usamos nuestros medios para hacer convocatoria, nosotros también apoyamos a la onda de hacer el diseño de los flyers y estas ondas para que también pues se pueda invitar a la gente en la calle, ¿no? Porque es importante también que la gente en la calle vea. Sobre todo ahora que ya no te permiten pegar publicidad en ningún lado, las nuevas normas bien chidas de aquí. Y te dejaron tus espacios, es donde te cabe tu hojita, dos hojitas, una amenaza tamaño carta. Por pegar publicidad en la calle. Entonces, y luego le dice al músico, mira, o sea, nuestra chamba va a estar así, ¿no? O sea, nosotros preparamos todo, ¿qué necesitas, no? ¿No? ¿Qué tantos micros? ¿Qué monitor? ¿No monitor? ¿Cuántos son? ¿Necesitas pedestales? ¿Necesitas esto? La logística nosotros la implementamos, hacemos el diseño, hacemos la convocatoria. Decimos, bueno, nosotros también te invitamos a que tú puedas también apoyar en la parte de la difusión con echar algunos flyers, ¿no? Invitar a tus cuates, ¿no? Y así funciona, ¿no? Obviamente la mayoría de la gente lo entiende. Obviamente hay gente que llega y dice, no, yo no voy a repartir flyers porque me da pena o porque no, yo estoy acá en otro rollo, ¿no? Y dices, bueno, también se respeta. Yo soy un artista. Prácticamente, ¿no? Pero el rollo es esto, vas descubriendo ese juego y obviamente a veces llega gente que dice, soy un artista, haces la convocatoria y no va nadie, ¿no? Ajá. Entonces se saca de onda la persona y dice, oye, pero ¿por qué no vino nadie si es que tu arte es muy complejo, entonces no, somos bien ignorantes. También la actitud ante cosas, ¿no? Claro, es un espacio pequeño, digamos, San Cristóbal, bueno, ya no tan pequeño, ¿no? Pero sí, digamos, está acostumbrado a una serie de, digamos, de ofertas culturales, ¿no? Y a otras no está todavía, en otras está apenas haciendo sus primeros pininos, sí, sí. En unas ya lleva un rato, ¿no? Y sacaste un tema también que es muy importante, que es la autoridad municipal. Es decir, ¿qué tanto favorece la autoridad municipal o no el desarrollo de los proyectos culturales autogestivos? O por lo menos que no los no esté chingando, pues. Pues, o sea, en los 5 años que llevamos nosotros, pues nos ha tocado ver varias ondas, ¿no? O sea, normalmente ni les va ni les viene, ¿no? El rollo viene cuando ciertas asociaciones, de grupos, asociaciones civiles de bares y restaurantes, se unen, ¿no? O sea, porque piensan que los otros lugares que no están dentro de su pequeña tribu son competencia, ¿no? O sea, cuando en realidad, o sea, la mayoría de estos lugares tienen permiso incluso para cerrar después de las 4 de la mañana. Entonces, a nosotros, por ejemplo, no nos interesa tener una vida así, ¿no? En el sentido de, no, vamos a abrir hasta las 8 de la mañana y bien chido, ¿no? No, pues no, o sea. Entonces, el rollo es, en ese asunto, digamos, de cómo se rigen estas pequeñas tribus o gremios, sí ha habido una cierta, no lo digo nada más por nosotros, sino por otros espacios también, hay una cierta onda como de decir, no, pues que lo cierren, ¿no? Pero, pues también es bien curioso, porque nosotros no estamos ni en el andador, ni en una calle, ajá, así, digamos, como en el mero, bueno, la quinta avenida. Bueno, tan cerquita del Bo. Que es, digamos, bueno, ustedes ya saben cuánto cuesta una habitación, ¿no?, en ese hotel. Ya, sobre todo porque también los huéspedes van al palo. Ah, sí, no, es una competencia para el Bo impresionante. El Bo, ¿no? Sí, entonces, o sea, bajo ese rollo sí notamos a veces que, sobre todo porque la misma autoridad municipal, llámese Salubridad, Protección Civil, ya cuando hablas con ellos en buen sentido, porque tenemos permisos y tenemos todo, o sea, nos queremos trabajar tranquilos, ¿no? O sea, no significa que, ay, no les damos. No, o sea, también exigimos nuestro respeto a nuestro trabajo y cumplimos con nuestras, digamos, permisos, ¿no? Y lo que nos corresponde en ese sentido. Y ya, o sea, ahora sí que no. Entonces, en esa onda a veces se ve, ¿no? Y la misma autoridad que llega y te pide los permisos te dice, no, pues es que traigo línea, ¿no? Y tú, ah, ¿qué es línea, no? No, pues casi te pintaron dedo, ¿no? Ajá, sí, es que los amigos del presidente municipal, la pequeña tribu, dice que este lugar es aquí como que lugar de riesgo, ¿no? Una vez llegó uno a Salubridad y dijo, es que es lugar de riesgo. Entonces estuvo bien, bien curioso porque una chica que andaba por ahí dijo, dice, lugar de riesgo es, si puedes, ¿no? Sí, ¿no? Dice, yo vengo aquí porque aquí nadie me acosa, me puedo echar una chela sin que tenga acá un gremio de individuos tratándome de ligar obligadamente. Ajá, como pasa en casi todos los demás lados. Entonces aquí lo que intentamos hacer también es cuidar a la banda, ¿no? O sea, obviamente si alguien ya viene tomado, ya no le vamos a vender chupe. O sea, no es la idea, ¿no? O sea, la idea es pasarla bien, ¿no? No es así ponerla hasta el rabo a la banda, ¿no? Entonces, pero a veces eso como que gente que de estas pequeñas tribus de las que comentamos no tienen idea de lo que es el lugar, ni cómo funciona, ni lo que hace, ¿no? Yo creo que es algo también de lo que pasa, por ejemplo, lo que comentabas del Foro Alicia, ¿no? Llega alguien y dice, ah, pues tienen una multa por 100,000 pesos, ¿no? Y todo, o sea, la entrevista que estaba leyendo lo comenta así el Nacho, ¿no? O sea, es un rollo de que prácticamente nos ven como un antro, ¿no? Pero no se dan cuenta de todas las actividades que este lugar alberga, ¿no? O sea, desde ruedas de prensa, seminarios, foros, teatro. El Alicia ha sido siempre así, ¿no? A mí me tocó estar en la fundación y todo. Y siempre llegaba el reclamo porque al ladito tienes un putero y al otro lado otro putero y al otro lado... Ah, bueno, perdón. Donde laboran gente que se dedica al trabajo sexual, lo que vende a personas, ¿no? Servicios sexuales, que se disfrazan de bares, que se disfrazan de sus lugares para bailar. Sí, incluso hasta pero que en mi rancho le dicen personas, eso, ¿no? O sea, disculpen, hay compañeros de la 99 y compañeras, se me salió uno de puteros. Pero así les dicen en mi rancho, ¿no? Y llegaba mucho así, ¿no? O sea, el de la delegación llegaba y dijo, es que vino una denuncia porque ustedes hacen mucho ruido. Dicen, sí, pero hacia... O llegaban cosas así, o llegaba alguna denuncia, y era visto como si fuera el mismo table dance que está al ladito de la Alicia, ¿no? Si vendiera los mismos servicios, si tuviera la misma función, puede ser, es discutible la función social del table dance, ¿no? Claro. Como la función social del cine, el teatro y la música. Es parte del esparcimiento. Pero sí era un constante acoso, no tanto por las condiciones reales, digamos, de normatividad, uh-huh. ¿no? Es cierto, el Alicia es peligroso porque no tiene salidas de emergencia, ya, me cae. Sí está medio gacho. Pero bueno, eso es voy a arreglar, hay, ¿no? ¿no? Es lo que hay, es lo que han dado chance, ¿no? De que haya. O sea, no solamente es lo que hay, sino es lo que también han dado chance de que haya, ¿no? Porque no hay esta, digamos, ni la disponibilidad social de estos grupos que ven a la cultura, digamos, a estas otras expresiones culturales como un riesgo, ¿no? O a la reunión juvenil o a la reunión de los diferentes como un riesgo, ¿no? Porque también existe mucho prejuicio, ¿no? Es decir, parte de lo que llega, por ejemplo, a la Alicia y sigue llegando es la denuncia porque si hay jóvenes, seguro están pasando cosas malas. Ya. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, pues es esta cuestión de... Te digo, si no es el lugar institucional para que sea la recreación de los y las jóvenes, ¿no? Ya es así como un rollo ahí medio oscuro, ¿no? Es así como, ay, no, pues quién sabe, ahí pasan cosas raras, ¿no? Y no, o sea, en realidad, por ejemplo, eso lo hemos visto nosotros en 5 años, ¿no? También gente se empieza a acercar, o sea, gente que no tiene ni idea, te digo, procesos incluso de gente local ya mayor, ¿no? O sea, que de inicio nos veía así como raro, así como que qué onda con estos cuates. Y ya ahorita empiezas a ver que pues, sí hay afluencia, ¿no? Sobre todo en las cosas que tienen que ver como el cine o el teatro. Pues ya les empiezas a platicar de qué va, ¿no? O sea, mira, el teatro. Y ya cuando ven una onda, aunque sea o sea, nosotros, el forito del Paliacate, pues es pequeño, ¿no? Pero tratamos de acondicionarlo para lo que se va a gestionar. Entonces, en el teatro, pues sí hay su telón, y sí hay sus sillas y todo el rollo. Pues cuando alguien llega y ve una obra de teatro y ve el telón y ve que primera llamada, segunda llamada. O sea, es entrar en esa dinámica como que no lo hay, ¿no? Aquí no hay mucho de esto, digamos, como en el DF, por ejemplo, ¿no? Que en un viernes puedes ir a ver. Escoger variedad inmensa de cosas. Ajá, sí. ¿no? Entonces, aquí meter en esa dinámica, esa pequeña magia del teatro o del cine, pues es otro rollo, ¿no? Y aparte es entrada gratuita, entonces lo que intentamos es de que la gente diga, bueno, va, estoy viendo esto, me gustó o no me gustó, yo valoro, ¿no? Y colaboro porque también la gente que está presentando ahí es una chamba, ¿no? Obviamente ajá, se ajá. ve quién se prepara más y quién se prepara menos, ¿no? Pero eso ya es otra historia. O sea, aquí el rollo es que el lugar exista. Y te digo, la retroalimentación directa a la gente yo creo que es lo más importante. Porque ha habido gente que llega y se presenta. Por ejemplo, una vez un chavo, un señor que hacía clown, ¿no? A los 25 minutos paró la función, empezó a llorar y dijo, yo no sirvo para esto. Aquí acabo mi periodo de clown, ¿no? Toda la gente le empezó a aplaudir, qué ¿no? Intenso. Demasiada honestidad, ¿no? Y dices, eso está bien chido. O sea, no pudo con la presión de tener a la gente enfrente, ¿no? Y dices, bueno, va, también se vale, ¿no? Es mejor eso que decir, ah, no, me la rifo y ya todo incómodo el cuate, ¿no? Ajá. No me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vas descubriendo que sí... ¿Saben sí, qué? Yo soy un pinche amargado, vence todos al diablo. Qué, sí, ¿no? ¿Por qué los quiero hacer reír si los odio a todos, Haz de cuenta, ¿no? Así se puso todo... Órale, qué loco, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que ese tipo de cosas también poco a poco la gente empieza a entenderlo, ¿no? Incluso con la misma convivencia que tenemos con los vecinos en la cuadra, es así. O sea, ya es bien chido. Ya llegan los niños, las niñas que están en la taquería, ¿no? ¿Qué hay hoy? No, ¿qué hay tal cosa? Bueno, va, ¿no? Entonces, ya hay una relación también, digamos, de respaldo de las relaciones de la calle, del barrio. Sí, ¿no? Empieza a sentarse como una expresión también del barrio. Sí, ¿no? O sea, ya... Algo que sucede ahí que es... cotidiano. Es parte de la calle, ajá. ¿no? La dinámica. Mira, ¿qué te parece si vamos a poner algo de música? Porque si no, luego el domingo se va a quejar otra vez. No, solo hablan. No. Nada de música y puro bla, bla, bla. Vamos a cortar ahorita. Bueno, vamos a poner un poco de música y después vamos a continuar. Les vamos a poner a los Jagüeyes. Es una banda pues radicada en Cuernavaca. Y es uno de los proyectos del Poncho, ex bajista de Santa Sabina, ¿no? Ellos tocan un poquito de fusión jazz también y andan haciendo cosillas ahí más o menos interesantonas. Bueno, vamos a escucharlos con la rola que se llama chan, chan, Monedas Estorbosas. Y regresamos ahorita a seguir cotorreando aquí con él, con con el Chuy, ¿no? Pero no quiere jalar esto. Ahí está. We'll be right back. Bueno, escuchamos primero a los Hawaiis con Monedas Estorbosas y la introducción de ahorita de Juan Pablo Villa y un gran silencio porque estamos cotorreando afuera. pero pues ya estamos aquí de regreso, regresando. Está la otra parte de no solamente la música, sino la cosa de la presentación de propuestas audiovisuales, ¿no? Es uno de los pocos espacios que hay que mantiene una dinámica de proyección, ¿no? De producciones independientes, de banda de aquí o banda que pasa por acá y anda promoviendo su película. De hecho, justamente hace 8 días estábamos con la banda de Querétaro acá también en cabina, porque habíamos ido a ver su película y toda la onda. Y esa otra vertiente, ¿no? De por qué entrarle al cine, por qué meterse a esta cosa, ¿no? Como espacio cultural. Bueno, o sea, haz de cuenta, nosotros concebimos esa onda. O sea, vemos que, por ejemplo, la televisión socialmente tiene una influencia bien pesada, ¿no? O sea, digamos que la televisión maquila incluso presidentes, ¿no? Entonces, no, pues ya hasta hacen programas hacen programas de televisión que les salen bien varas porque bajan videos de YouTube y entonces su programa tiene un chingo de programas diciendo, vamos a ver los videos chistosos, yeah, o vamos a ver los velados calientes, o vamos a ver, y todos se lo fusilan de YouTube. Y como hay toda esta dinámica de ley donde si tú utilizas más de un minuto, ajá, tienes que pagar derechos de autor. Pero si no utilizas más de un minuto, no tienes una relación necesariamente contractual con el realizador o la realizadora. Y entonces pues dices, pues está vara, ¿no? Yeah. O sea, solo tienes un güey ahí haciendo la selección en la semana de qué videos, ¿no? Ya, conectado a la web y ya medio armas tu onda. Tu programa de Telecam. No, pues bueno, y la idea, o sea, por ejemplo, de que el espacio también se abra a estas iniciativas, pues es precisamente, digo, recuperar un poco esa intimidad que genera el teatro y el cine, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sabemos que, por ejemplo, la industria del cine se fue en picada a raíz de una serie de circunstancias, ¿no? Que tiene que ver con este acceso fácil, por ejemplo, al internet, todas estas cosas, que ya no voy al cine, me la descargo y la veo en mi casa, ¿no? Y casi casi a los 2 días de que salió, ¿no? Entonces, a veces hasta antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, el rollo acá es, o sea, ok, no hay tos, pero también es muy, muy buena la dinámica de que un grupo de gente se junte a ver algo, ¿no? Porque también se genera un diálogo después de eso. O la gente dice, estuvo bien, muy buena la obra, o muy buena la película, o estuvo bien mala, ¿no? Entonces, el rollo es generar este enriquecimiento. Es un enriquecimiento cultural porque estás diciendo, me gustó mucho esto porque me llegó, ¿no? O esto, me dio un chorro de risa, o esta actriz buenísima, ¿no? Y el rollo es generar este tipo el mayor del asunto es que la gente se junte, ¿ca? Porque eso es algo de lo que pasa, ¿no? En la dinámica social, o sea, cada vez hay pocos lugares donde la gente puede llegar sin conocerse a un espacio y platicar, ¿no? O sea, yo puedo llegar a un lugar, sentarme, no conozco a nadie y me quedo callado tomándome mi café, ¿no? Y hay lugares, pocos, pero los hay, donde llegas, no conoces a nadie y hay esa dinámica de poder entablar una conversación, un diálogo. Y pues sí, o sea, es ir construyendo tejido social de a poquito, ¿no? Pero pues al final de cuentas resulta que la gente, prácticamente el mundo es un pañuelo, ¿no? O sea, empiezas a ver que... Ah, pues yo conozco a fulano y a perengano y están acá. Ah, no, pues yo también. Y empiezas a generar esa onda, pero todo en torno a actividades de este tipo, ¿no? Entonces le da como otro giro al lugar, ¿no? O sea, porque el hecho de que alguien venga de paso, que escribe y dice, voy a ir el mes que entra a presentar mi documental o mi película, se hace la convocatoria, dependiendo del tema, obviamente, pues ya jala cierto tipo de personas. Y la idea es precisamente, o sea, sí se pone la película y no nada más es eso, o sea, la gente se queda para tener una discusión después, ¿no? Pasó, por ejemplo, ahora que vinieron los compas de Cherán, que se presentó también el documental que hizo Sebastián Levarón, el de Tierra para Soñar. Y sí, o sea, la gente vio el documental, pero la charla con los compas de Cherán duró 2 horas y media, ¿no? O sea, el documental dura media hora. La plática se giró, o sea, al presente de Cherán y de cómo le hacen ellos para gestionarse, ¿no? Y cuál es su relación con el gobierno. Entonces, son como empezar a o sea, te digo, la película como que es el motivo para llegar y juntarse, ¿no? Y después se genera el diálogo diverso. Entonces, eso es lo que también yo creo que se le apuesta mucho a esas iniciativas por eso. Sí, yo tengo que decirle al respetable público, la radio escuchos, que yo pues, mamo mucho de esos espacios culturales, porque justo ahí es donde llegan muchos de los realizadores, realizadoras, y es ahí donde aprovecho para tener a veces las entrevistas grabadas, a veces el encuentro, ¿no? De conocer propuestas de diferentes latitudes, de tratamiento de temas, ¿no? Y en general, pues el material que se mira, ¿no? Pues ahí en el foro, pues es un material que tiene una enorme carga social, ¿no? O sea, que está muy vinculado a proceso, a cosa, a algo que es, digamos, relevante de conocer a nivel social, ¿no? Por ejemplo, esta película que presentó Sara Minter de la comuna en, uh-huh. ¿En dónde era? En los Países Bajos, sí, por en Dinamarca. Que te chale, pues, ni me imaginaba que existía una cosa así, ¿no? Y que esta banda estaba tan loca y que tienen más de 30 años en un lugar autogestivo, ¿no? Como forma de vida cultural, etcétera. O cosas mismas como este otro, el cubano, que presenta lo de la gira de Silvio Rodríguez, que con él pues mantuvimos una charla bastante interesante, ¿no? Y que regresa en 2 meses, anda por acá. Sí, sí. De hecho, queremos que nos quede unos talleres. Y cosas así, los mismos chavos de Querétaro, ¿no? Así un poco de todo. No pude ir a la de Cherán porque... Ya. Se nos cruzaron eventos ahí, sí, claro, puede pasar. Entre la promoción que también uno se mete a hacer y demás. Lo otro chido, esto chido que dices de el encuentro, es que sí, o sea, parte de la experiencia que al menos yo he tenido y mucha gente ha tenido, es justamente encontrarte con estos realizadores, estas realizadoras, ¿no? Que pues terminas haciéndote cuate, ¿no? Sí. Más allá de, o sea, no vas a ver una estrella de cine, ¿no? Te vas a ver a un realizador que es un tipo de a pie, que pues va a poder cotorrear contigo de su película o de otras cosas, ¿no? Y pueden va a estar, es un espacio bastante, que permite mucho eso, ¿no? El encuentro. Sí, yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Digo, eso es como lo que viene encadenado de las propuestas de la gente que pasa o que es de aquí. Porque al final de cuentas es eso, o sea, te juntas a ver un concierto... Pero también al final se genera diálogo diverso, ¿no? Sí, lo otro es que también el espacio funciona para otros eventos, ¿no? Que es un espacio, digamos, solidario con ciertas iniciativas. Que es no es un espacio que se cierra a solo un tipo, un género, solo un tipo de público, sino que abre y que pues uno les puede decir, bueno, pues tenemos tal iniciativa y nos gustaría que nos facilitaran el espacio y qué onda para poder hacerlo. Eso también tienen estos espacios culturales, ¿no? Sí. De que no son cerrados a solo lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, te digo, nosotros vemos el lugar como una infraestructura que ya está, ¿no? Entonces la infraestructura es para que se use, ¿no? O sea, tenemos nosotros un equipo de audio, tenemos un equipo de video, de audiovisuales, ¿no? Digo, muy modesto si lo quieres ver así, pero funciona y se ve bien, ¿no? Entonces el rollo es para usarse, ¿no? O sea, nosotros, no te lo presto, ¿no? No, o sea, el lugar es para usarse. Entonces, también esa es de las cosas, ¿no? Por ejemplo, también si la infraestructura ya está, sabemos que hay gente que está haciendo proyectos, como ahorita es el caso de la... El proyecto que están haciendo una biblioteca, se está generando pues el recurso para construir una biblioteca en Tenejapa, que va a fungir también como un lugar de encuentro, incluso puede llegar a ser una ludoteca. Entonces nosotros estamos apoyando ahí a través de diversas cositas, incluso ya se hizo un evento de recaudación de fondos, para poder, o sea, obviamente, pues te digo, no vamos a poder sacar así el varo del mundo para construir una señora biblioteca, ¿no? Pero el chiste es también, o sea, que la infraestructura se utilice para generar otros proyectos, ¿no? O sea, porque para eso es. O sea, el lugar ya está, o sea, ya se gestiona y todo, y úsese, ¿no? Ábrase y úsese. Sí. Órale, no, pues qué chido. Este, bueno, pues hasta aquí la entrevista formal, ¿no? Con el Chuy. Hay muchas cosas. Los micrófonos están abiertos para cuando quieras venir a cotorrear, okay, a proponer alguna música. En general, hacemos mucho uso de las recomendaciones también que nos hace, ¿no? El Paliacate. Ya sea para ir a buscar a los músicos, para ir a buscar a tal y cual. Y pues sí, estás invitado para cuando quieras venir. Está chido. Abierto. Nosotros vamos a seguir con el programa. Vamos a ponerles unas cosas más. Quería platicarles de algunas iniciativas que andan rolando también por ahí. Se viene la semana la semana de autoconsumo visual o autogestión visual. Bueno, ahorita les voy a decir que se va a hacer en la Ciudad de México. Ah, ya me acordé, tenía una pregunta pendiente, ¿no? Este, antes de despedir bien al Chuy. Este, la otra es los otros lazos que establecen, que no solamente como una, como iniciativas propias, que es esto que estabas mencionando, sino que también fungen como con otros foros, ¿no? Como el Kinoki, este, pues básicamente, ¿no? Ustedes dos son los que mantienen como vivo esta dinámica de los espacios culturales. Y ahorita se han abierto otros, ¿no? Con menos fuerza o iniciativas distintas. Pero de ser como parte también sedes de muestras de cine como la de Ambulante, ¿no? Que no es, digamos, que no es menor en el sentido que es un esfuerzo mucho más grande. Digamos, es una iniciativa más nacional, ¿no? No solo, no local, pero que se vinculan a estas pequeñas, como red, ¿no? Sí, como esta red de espacios alternativos de proyección, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ustedes en el horizonte tienen, o próximamente, o algo así, alguna cosa como para empezar a producir cosas propias, por ejemplo, discos o... Pues tenemos, o sea, la idea, y tenemos más o menos ya poco equipo, pues, pero estamos ahí como maquinando la idea. La idea es poder, por ejemplo, ofrecer también a los grupos que tocan ahí la idea de grabar, ¿no? O sea, puede ser el mismo concierto en vivo o ya una grabación un poquito, pues, más en forma, pero sí seguimos trabajando en ello porque, pues, sí sabemos que es una chambota, ¿no? O sea, queremos, o sea, hacerlo lo mejor que se pueda. Y, o sea, ahorita se puede hacer algo, ¿no? Pero la idea es que se pueda hacer algo más digno, ¿no? Ajá, algo. Entonces, pues sí, seguimos chambeando. Hay gente que también le sabe mucho al rollo y dicen, ah, pues yo he hecho la mano. O sea, la idea es esto, ¿no? O sea, nosotros pues no podemos hacerlo todo, ¿no? O sea, de planta nos dedicamos a gestionar el lugar y a pues hacer lo que se tiene que hacer, la limpieza y todo este rollo, ¿no? Porque pues no llegan duendes a limpiar. Hay banda que cree que el lugar acá... Dice, no, ay, no manches, ayer me fui a las 3 de la mañana, sí, estaba, ¿no?, súper puerco y ya está bien limpio. Ya está bien limpio, ¿no? Sí, entonces, o sea, es entrarle a todo y la idea también es que precisamente la gente que quiera y pueda diga, va, pues yo me apunto, ¿no? O sea, no, obviamente no vas a tener un ingeniero de audio de planta, pero oye, ¿sabes qué? Vienen estos cuates, quieren grabar un disco en vivo. Órale, yo me fleto. Y ya, pues se busca también la onda del intercambio, incluso con los músicos. Oye, este cuate va a ser el paro, ¿no? Que proponen. Entonces la idea es pues ir maquinando esa idea y ir puliéndola, ¿no? Vamos de a poquito. Órale, pues ojalá pronto. Digo, yo me apunto ya, siempre digo que me apunto, pero a veces me rebasa ya mis diferentes pasar cosas, ¿no? Sí. Pero sí habría que hacer más conciertos íntimos, ¿no? Un poco la idea de los mini conciertos con entre mini documental ahí mismo. Bueno, ya pensaremos, porque primero hay que reactivar esa onda de los videos en el proyecto. El proyecto. Sí, sí. Los jaraneros. Bueno, pues muchas gracias, Chuy. No, este, vamos a poner una otra pieza musical. Déjame ver cuál tengo aquí. pues les vamos a, como no, como les dije que no, no tenía así, como que agarré de chile mole y todo, les vamos a poner ahora una pieza, digamos, clásica boliviana. Bueno, argentino, boliviano, bueno, hay una mezcla, ¿no? Y de por allá. Sudamericana, para, porque es más sudamericana. Y les vamos a poner tonada para Remedios. Versión Jujuy. O sea, de la zona del Jujuy. Así se llama eso. Uy. Bueno, vamos a dejarlos y mientras aquí nos despedimos tranquilamente de, en cabina. Bueno, estamos en Sinestesia Radio, estamos en vivo y los dejamos con tonada para Remedios. Pisando sobre las flores, desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores. Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has pagar. Me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Súbite a las ancas, Marcelina. Duro vamos a galopear, copiando por el camino. Cruzaremos el toro yo, banda, banda, había crecido. Bueno, eso fue canción para Remedios. Bueno, ya nos dejó el Chuy, ya se fue. Y bueno, seguimos. Esto es Sinestesia Radio. Estamos en vivo aquí en la 99.1 frecuencia libre, en el programa número 48. Y pues el tema un poco era ¿qué onda con los espacios culturales aquí en Villaviciosa, en San Cristóbal de las Casas? Y pues andan saliendo en estos en estos días convocatorias y una de ellas es la convocatoria para la para el Festival de Cine Oftálmica. Este se realiza en la ciudad de Xalapa, ¿no? En Xalapa, Veracruz, Xalapa, Veracruz, o Xalapa, Veracruz, depende cómo, cómo pronuncie la X. Y bueno, este está en su versión, en su cuarta versión, en el 2005. Y es la la cuarta muestra internacional de cine y video independiente oftálmica. Ahí pueden participar o si están interesados, si son, si producen audiovisual, cine ficción o cine documental. Hay cuatro categorías, ¿no? Una es animación, otro es cine ficción, otro es cine documental y una que se llama otras narrativas. Otras narrativas, ¿qué es eso de otras narrativas, no? Eso, uno se dice, pues, ¿qué es eso de otras narrativas? Y como lo definen ellos, es con un tiempo máximo de 10 minutos, las otras narrativas. La animación, la ficción y el cine documental es un máximo de 30 minutos. O sea, lo que una de las características de esta muestra oftálmica es que son cortometrajes, no largometrajes. No apuestan a los largometrajes, sino al cortometraje. Que tiene muchísima más producción, sobre todo en el ámbito independiente hay muchísima producción de cortometrajes, ¿no? Y bueno, lo que les decía de otras narrativas como lo definen ellos es en esta categoría pueden inscribirse trabajos de carácter experimental, videoarte, fashion films, videoclip, video danza, mapping, entre otros, VGs o BJ, ¿no? Porque creo que lo dije mal. BJ, VGs, no es el grupo de los 70s, famoso disco. Y la fecha, pueden enviarlo, ustedes vayan a buscar la convocatoria en la dirección oftálmica.com, en internet, claro, por supuesto. Y la fecha límite es en agosto, a ver, déjenme ver. Si no mal recuerdo, el 16, sí, el 16 de agosto vence la fecha límite para enviar trabajos, ¿no? Suena una, yo nunca, no me ha tocado verla, ¿no? Suena una muestra interesante, suena algo Chiro One, que no vi. Y también otra de las cosas que estaba pasando en el mundillo mundanal del cine documental, o de la experiencia documental, es esto que ya les venía anunciando las dos semanas anteriores, que ya el 11 dio inicio formalmente en Oaxaca, la primera muestra de cine y radio comunitario mesoamericano en Oaxaca, ¿no? El lugar que habitamos. Y bueno, pues ya tuvieron el día jueves, miércoles, tuvieron la primera sesión de radios comunitarias que se realizó en la Unitierra, si no mal recuerdo, y hubo una transmisión en vivo. En estos momentos también cabe mencionar que está sucediendo también en Cochabamba, en Bolivia, el encuentro de radios comunitarias, el encuentro internacional de radios comunitarias y software libre. Ahí hay algunas personas conocidas y esperamos, vamos a ver si podemos cacharlas la próxima semana y poder tener una entrevista con ellas a ver cómo estuvo por allá en Oaxaca, por un lado, con lo de el lugar que habitamos, con esta primera muestra de cine y radios comunitarias mesoamericanas, y también con la banda que fue a Cochabamba al encuentro de radios comunitarias y software libre. Y vamos a ver si la próxima semana tenemos unas breves entrevistas de cada uno, de la banda de Oaxaca y de la demás banda que fue a Cochabamba. Eso también está sucediendo, ¿no? Hay otra, un lanzamiento que también se hizo esta semana a nivel audiovisual. Muchas de las cosas ocurren en el DF, pero bueno. Ya saben, no lo voy a volver a repetir, La Ciudad Monstruo. Y se presentó el cortometraje animado que promueven Periodistas de a Pie, esta red de periodistas. Es una red bastante interesante de periodistas independientes, ¿no? Sí, independientes, periodistas independientes. Bueno, el caso es que presentaron un pequeño cortometraje animado. Se intenta hacer una experiencia en la que se hagan como una serie, ¿no? Una serie de trabajos audiovisuales que muestren y denuncien la violación a derechos humanos y las agresiones contra periodistas y la defensa de la libertad de expresión en el periodismo, ¿no? Entonces el primero que lanzan ya a la audiencia, para que lo conozca la audiencia, es un cortometraje documental en animación que se llama Soy el número 16. Es un cortometraje dirigido por Rafael Pineda, conocido como Rapé, y Leopoldo Hernández. Seguramente va a andar rolando dentro de poco por ahí, por algunos lugares. Vamos a ver si podemos conseguirla también para proyectarla por acá. Y Soy el número 16 es un cortometraje donde se narran la experiencia de represión y censura que se vive en un periodista en Casas Grandes, Chihuahua, en este contexto de guerra contra el narco, entre comillas, ¿no? Y entonces hay todo este trabajo que van a estar sacando varias producciones audiovisuales promovidos por la gente de Periodistas de a Pie, ¿no? Y habría que ver si podemos jalar lo más posible, lo más que se puedan esos cortometrajes, ¿no? Que se vengan, que se muestren acá en San Cristóbal, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí vamos a ver, aunque todavía el próximo miércoles 17, también estén pendientes porque, digamos, daremos como en el Foro Cultural Independiente Kinoki, daremos inicio también a la proyección de las películas del primer de la primera muestra de cine y radios comunitarias mesoamericano, El Lugar que Habitamos. Vamos a comenzar la proyección de películas ahí en el Foro Cultural Independiente Kinoki. Se nos cuatrapearon los cables porque el miércoles pasado pensábamos que íbamos a hacerlo, pero no hubo ahí problemas de comunicación con la gente de Oaxaca y con la gente de acá. Y pues les pedimos una disculpa a todos los que los emboletamos y esperaban que se proyectara la película. Pues no lo pudimos hacer por problemas de comunicación y porque pues tampoco nos correspondía comenzar la muestra antes de los convocantes principales y del evento que iba a ser en Oaxaca. Entonces, en realidad, pues se retrasa una semana para el próximo miércoles y daremos inicio con la proyección de películas. Se va a proyectar igual que como se hizo en Oaxaca, la película Huicholes, los últimos defensores del peyote, los últimos cuidadores del peyote. Esa va a ser la primera película. Entonces estén pendientes, vean la cartera del Foro Cultural Kinoki y ahí va a ser la hora exacta. La hora exacta pues es la película dura 2 horas, poco más de 2 horas. Váyanse con paciencia porque sí es larga, ¿no? Bueno, yo voy a dejarlos con otra bonita canción y regreso acá en vivo para seguir dando cuerda. Vamos a escuchar ahora Que Vaya Bien, una combinación de Brown Auger y Rodríguez Seguer. Les vamos a dejar esta pieza musical y regreso en unos momentos más. A ver, ahí les va. Tan perra de estar jornaleando, la voy a acabar. ¿Cómo? Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo nomás. Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal. Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando aguasal. Porque ya ni agua panela lo que jornal digamos podemos tomar. A las 11 de la mañana llegué el hijo de puta sin saludar. Y dice trabaje mijo porque ese trabajo es para entregar. A las 11 de la mañana llegué. Bueno. Bueno, pues escuchamos a Que Vaya Bien, una fusión de Brown Auger y Rodríguez con Seger. Y bueno, este otro que estábamos escuchando es una pista, digamos, también vieja, pero bastante combativa, El Jornalero de Octavio Mesa. Algo más de... Ah, sí, sí, la otra cosa que queríamos recomendarles, ya sabemos que estamos saliendo del asunto de música y cine documental, pero queremos proponerles que también hoy a las 8 de la noche, o a las 20 horas, en el Teatro Sebadúa, aquí en San Cristóbal, se presenta la obra de teatro Nadies, una obra de teatro que está basada en testimonios de migrantes, donde todos los que la hacen posible son amigos y amigas, y es una obra bastante recomendable, es una experiencia teatral que a mí en lo particular me conmueve mucho cada que la veo, y vaya que la he visto como 4 veces, 5 veces, y cada ocasión es distinta, ¿no? Pero es bastante fuerte. Pues se las queremos recomendar, no dejen de ir a verla, está en esto, en el contexto de este evento de teatro y títeres, esta muestra de teatro y títeres que está sucediendo en San Cristóbal y que está a punto de acabar el día de mañana se termina. A ver si logramos ir también a la puesta en escena de los títeres mañana. Una onda que estábamos leyendo en la semana era esto de un ¿cómo llamarle? Que no es nuevo, pero digamos de este fenómeno que ahora que se dio por denominar las e-drugs, ¿no? O las drogas digitales sonoras. Esto es todo un tema un poco locochón, ¿no? Porque es un digamos fenómeno que se instala pues, primero en el norte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Colombia ya hay toda esta tendencia. En México no la tengo tan clara la película, ¿no? Pero que digamos gente que se dedica a estudiar tendencias de hábitos o de adicciones, pues ha logrado más o menos identificar esta cosa que le llaman el fenómeno e-drugs, ¿no? Que suena muy interesante. Ahora, literalmente la expresión, suena muy interesante, porque justamente son una serie de tonos y frecuencias sonoras, ¿no? A las cuales son consumidas como si fuera una especie de droga, ¿no? O sea, se fundamentan en latidos binaurales, ¿no? Una cosa que es un fenómeno neurológico que consiste en emitir sonidos en cada oído y estimular el cerebro. Es decir, como esta onda estéreo, ¿no? Que tienes el lado izquierdo, el lado derecho, chuchuchu, ¿no? Entonces emites un sonido en el oído izquierdo, o en el canal izquierdo, y otro en el canal derecho. Cada frecuencia que elegiste, o cada tono, etcétera, le provoca una reacción al cerebro, ¿no? Ya que le permite según estos científicos que han estudiado el fenómeno, te permite tener imágenes, ¿no? Es decir, no es la onda sinestésica que tú escuchas y colores, ¿no? Sino imágenes. O sea, estos tonos te llevan a un viaje, ahora sí que audiovisual, ¿no? A partir de la estimulación del cerebro, por vía de los dos oídos, ¿no? Con una serie de sonidos distintos, ¿no? En los que se va estimulando al cerebro, y entonces tú vas a tener una experiencia, pues sí, tipo alucinógena, ¿no? Como te producen algunos psicotrópicos o algunas psicoactivos, ¿no? Y pues es interesante porque los científicos no terminan de ponerse de acuerdo si genera adicción, si no genera adicción, si qué onda, qué pasa con esta cosa. Vamos a meternos un poquito más, vamos a tratar de la próxima semana tener este tema. La próxima semana quién sabe si vamos a tener programa porque vamos a tener posiblemente una grabación. Bueno, yo los voy a dejar con una nucumbia,

el alma y el cuerpo. Bueno, ya estoy aquí de regreso. También ya salió la convocatoria al Concurso Nacional de Videoarte Universitario, Visión del Arte 2015. Es una convocatoria que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, y pueden consultar las bases en la página del MUAC, es muac.unam.mx, o filmoteca.unam.mx. Es uno de los pocos concursos que se hacen dirigidos específicamente a universitarios que están trabajando o que están digamos iniciando su camino en el audiovisual, pero particularmente en esta concepción del videoarte, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que platicar. Yo creo que un día tenemos que invitar al Bruno o a alguien para comentar estos asuntos así de videoarte sí, videoarte no, qué es eso. O sea, en qué se diferencia del cine documental, o en qué se diferencia del cine de no ficción, o del cine de ficción, o de cualquier otro tipo de cine. Esta cosa, ¿no? Sí, algún día. Bueno, les decía que quizá el próximo sábado no vamos a tener programa, porque nos vamos a grabar un video con la banda de Son 4, amigos que ya estuvieron aquí también en cabina hace varias semanas. Pues vamos a retomar un poco esto del proyecto Sinestesia, que el proyecto Sinestesia es parte de este programa de radio, pero también es la producción de audiovisuales con músicos en algún lugar de aquí en San Cristóbal, y pues lo que antes hacía un poco en la onda del Son para Llevar, que por cierto tiene por rescate, después de varios años, de muchos, demasiados, ¿no? Una canción de Son de Madera, que por desgracia uno de sus integrantes falleció este año, el gran músico Aleph Castañeda, el contrabajista de Son de Madera, y que bueno, pues lo rescaté pues un poco porque tenía esta, digamos, sensación de pues una deuda, ¿no? Aunque de ellos hicimos con este 3 videos, y ya habíamos lanzado 2, pues teníamos como esa deuda, y pues ese anda, pueden también verlo. Es una especie de modesto y muy, muy humilde y muy pequeño homenaje a Aleph Castañeda. Pues pueden verlo en la página de Vimeo, busquen el canal de Son para Llevar, y pues está ahí circulando desde ayer también ese video. Y bueno, algún día vamos a tener esa conversación del video, o del video documental como tendencia ya consolidada en el mundo de la música. Bueno, esto fue Sinestesia Radio. y fue el programa 48, la transmisión número 49, pero el programa número 48. Está usted escuchando Frecuencia Libre Radio Local, aquí en algún lugar de San Cristóbal de las Casas. En un momento más van a estar acá los compas de Hablemos Chiapas. Y pues no se pierdan las siguientes transmisiones. No dejen de escuchar la 99.1 Frecuencia Libre, una radio para conversar, decía, no para convencer. Bueno, anda eso por acá, ¿no? Y estoy buscando un spot. Por eso me distraigo un poquito, ¿no? Bueno, la onda es que pues sí, ya se acabó el programa de Sinestesia Radio. Llegamos al final de la transmisión. Les pedimos que nos escuchen. Si no, la próxima semana ya estaremos avisando si sí vamos a estar o no. Eso va a depender sobre todo por condiciones climáticas y las condiciones que tengamos para grabar el video, para filmar el video. Y pues ya estaremos o aquí en 8 días o en 15 días nos volvemos a escuchar. Ya andará por acá también la Federica García, ¿no? Que andaba dándose un rol por el mundanal mundo, y se reincorpora próximamente también. Y pues va a haber más entrevistas, plática, música y otras cosas. Yo soy 97 Soles. Tengan un buen fin de semana y traten de ser lo más felices que se pueda. Y si no tienen nada que hacer, sean felices. Sigan escuchando la 99.1. Escuchen los proyectos autónomos. Apoyen las propuestas autogestivas. Y recuerden, el cambio solo puede ser posible con nosotras y nosotros. Hasta luego. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.